y otra vez vuelvo a decir que en el amor no hay que sufrir, pero no es verdad. Cuando terminé con él pensé, ya no sucederá otra vez, y llegaste tú. Asegurarme de no perder.